Mi martirio sí es bastante insoportable, porque me hace reducir al desespero. Es imposible hacer lo que yo quiero, de dirigirme a ti, mujer amable. Es imposible hacer lo que yo quiero, de dirigirme a ti, mujer amable. Yo lucharé para borrar todo mal hecho, para adorarte y quererte, Dilma Rosa. Prenda dorada, tú tienes el derecho, para que a mí mi vida prodigiosa. Yo lucharé para borrar todo mal hecho, para adorarte y quererte, Dilma Rosa. Prenda dorada, tú tienes el derecho, para que a mí mi vida prodigiosa. Tu elegancia y tu hermosura me obligaron, para que yo me olvidara de las mujeres. Ya para mí todas las flores marchitaron, menos Edilma que dice que me quiere. Ya para mí todas las flores marchitaron, menos Edilma que dice que me quiere. Yo lucharé para borrar todo mal hecho, para adorarte y quererte, Edilma Rosa. Prenda dorada, tú tienes el derecho, para que ames mi vida prodigiosa. Yo lucharé para borrar todo mal hecho, para adorarte y quererte, Edilma Rosa. Prenda dorada, tú tienes el derecho, para que ames mi vida prodigiosa.